Puerta tercera. Los trazos de la canción. Tengo una visión de los trazos de la canción extendiéndose a través de los continentes y las edades. Que cualquier hombre que ha hollado la tierra ha dejado un rastro de canto, del cual podemos de vez en cuando pescar un eco. Y que estos rastros deben remontarse en tiempo y en espacio a un aislado bolsón de la sabana africana, donde el primer hombre, abriendo la boca para desafiar los terrores que le rodeaban, gritó la primera estrofa de la canción del mundo. Yo soy Bruce Jardine. Aires de Lima señalando las travesías del hambre y los largos recorridos de los corazones sin asiento. Apenas el eco del eco, del eco de un resplandor. La voz primera sobre el aire caliente de la sabana. Una trama de voces que respiramos al descuido en el aire ligero de la tarde. Por ejemplo, ese eco de pasos que siente Antonio Orihuela de su abuelo fusilado cuando participa en una asamblea del sindicato. Los antiguos majoreros pensaban que sus muertos venían a dar con ellos en forma de jirones rastreros de nubes bailando en la línea costera, pero tal vez eran solo eco, o los trazos de sus canciones definiendo la breve orilla de la isla. ¿No sostiene esa enredadera hecha del canto de cada uno? ¿No es eso la memoria compartida? Sin esa común memoria, monigotes, desentendidos, ignorantes sin miedo, veletas a la ventolera. Yo simplemente canto sobre el canto de mi padre y mi madre que andan cantando los bordes de la playa natal, la frescura de la casa en sombras, el olor de la mesa común. Solo somos en una geografía de la memoria trazos de la canción, espirales de ADN, versos aminoácidos, flores de cambullón, el chico bote las traía en la memoria para desparramarlas en la costa, canciones aprendidas e intercambiadas con pieles y alcoholes en las cubiertas de los buques, trazos tan garabatos sobre las líneas rectas de los mapas. Otras veces la canción rasca la tierra desde la cumbre hasta la arena, bajando al paso de los tambores, canciones tatuadas, marcadas en la piel de los caminantes que con ellas caminan, para después volver a la casa materna, que ya no es. Trazos de ida y vuelta. Hay canciones que empiezan en una voz sola, y de a poquito se añaden más voces, y la canción se hace avenida para que la recorran bicicletas y manifestaciones. Canciones que no dibujan trazos, sino pasos de baile sobre la cuadrícula del mundo. Alimentados del canto general del mundo, cada uno construye su canción rogando que alguien más venga y la cante, y la cante, y la cante.